Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles, son las 8 y esto es Con la paz en los talones. Estrenamos mes de abril y aquí estamos, bueno, pues como siempre, Rubén a los controles del programa. Hola, ¿qué tal? Nos acompañan además hoy de nuevo Sandra, nuestra experta en IRPH. Hola, buenas tardes. Y Jorge, que nos va a seguir contando las fases de ejecución hipotecaria y que estamos descubriendo que es experto en muchas cosas. No nos pasemos. Vamos a comenzar comentando algunas cosillas a las que me gustaría que, bueno, que las personas que se encuentran aquí también aporten su punto de vista. Y voy a comenzar con una buena noticia, y es que el sábado 28 de marzo la Paz Vallés ha recuperado un nuevo bloque en Manresa. Lo ha recuperado para la obra social de la Paz. Otro bloque rescatado de las manos de la Sareb para las personas que ya está lleno de vida, de esperanza y de ilusión. Desde aquí lanzamos un bienvenido a Bloc Vallés. Con este hay que recordar que ya son 14 los bloques recuperados a la Sareb para las personas. Y quiero recordar también que, bueno, otro bloque que fue recuperado hace, pues no sé, un mes o dos meses, mes y medio, algo así, que es el Bloc La Bordeta, pues lleva 37 días sin agua. Torreac Barrio y el Ayuntamiento de Barcelona se andan pasando la pelota de unos a otros, sin definirse, sin hacer nada, pero mientras tanto olvidan que el agua es un derecho básico. Así que desde aquí hacemos nuestra la reivindicación de agua para la Bordeta, y que, bueno, pues que por fin puedan vivir en unas condiciones mínimas los chicos y las personas, las familias que están en Bloc La Bordeta. De momento parece ser que es la PA, a través de su obra social, la que realmente está consiguiendo, pues bueno, realejar a estas personas que se quedan sin casa después de haber sufrido desahucio, no uno, sino a veces hasta incluso más de uno. Y que estos bloques están siendo recuperados a la Sareb. La Sareb, que yo siempre digo, hay que recordar, la Sareb es nuestra. Las viviendas de la Sareb son nuestras. Sí. Están pagadas con nuestro dinero. Sí, lo que pasa es que está pagada por nuestro dinero, pero ninguno de nosotros nos beneficiamos de ello. O sea, solo se beneficia la Sareb. Sí, bueno, la Sareb, sí. Y los que dicen, bueno, sí, que han puesto dinero. Sí. Y los bancos también, sí, que bueno, les claro, han dado los beneficios, ¿no? Bueno, seguimos con buenas noticias. Esta nos pilla de muy, muy, muy, muy cerca. Y es que este lunes pasado, el lunes 30 de marzo, el compañero José Antonio y la compañera Olga han firmado una dación en pago con el BBVA. Entonces, desde aquí, bueno, les damos la enhorabuena y recordamos más que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Eso demuestra, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Que trabajando, asistiendo a las asambleas de la PA, tomando las riendas del caso, peleándolo, no todo acaba en un lanzamiento, en una ejecución hipotecaria, sino que también se consiguen las acciones en pago que hacen que estas personas queden liberadas de una deuda de por vida. Queden, bueno, pues en unas condiciones que no son las más aceptables, no son las idóneas, pero bueno, por lo menos están ahí liberadas. Tenemos a muchas personas en las asambleas de la PA que luchan también por, bueno, pues por esta finalidad, ¿no? Por poder conseguir la dación en pago. Sí, desde luego, y además lo que es muy importante es que la gente se una y que tenemos que ir todos a una, y por lo menos que José y su familia respiren un poco, porque la verdad que estaban bastante agobiados con este tema. Además, bueno, tenemos un pequeño cotilleo, y es que Sandra, casualmente, era vecina de José, y nos comentaba cómo era lo que estabas viendo desde sí, tu puerta. Sí, en cuanto José entregó las llaves, fueron a cambiar la cerradura, bueno, un cerrajero supongo que mandado por el BBVA, y me hizo gracia, porque yo estaba en mi casa, yo vivo en la izquierda y el de José a la derecha. Y de repente oí unos golpes, pero impresionantes. Y claro, dije, madre, qué cosa más rara. Si ya entregaron las llaves, ¿qué es lo que pasa? Y estaban cambiándole la cerradura, pero, o sea, la estaban cambiando a martillazos. Muy bien, y trabajo fino. Sí, son así de sí, finos ellos. Y no tardaron nada, vamos. O sea, al minuto ya la estaban cambiando. y me llamó la atención eso, no solamente que el cerrajero era bastante delicado, sí, no rompió la puerta entera, no sé por qué. Pero bueno, nada, es algo a lo que los bancos están acostumbrados, a entrar a tu casa de cualquier manera. Y bueno, nada, que eso, que José ya puede estar tranquilo y que su familia por lo menos puede respirar un poco. Que se quitaron una losa que tenían encima y nada, ahora a volver a empezar de nuevo. Bueno, esto demuestra, como siempre, que el trabajo, el asistir a las asambleas, como decía antes, consigue cosas que mucha gente desconfía cuando llega allí, ¿no? Porque dice, si esta gente, si no son abogados, si no son nada, ¿qué vamos a conseguir aquí, no? ¿Qué vamos a poder hacer? Pero resulta que, bueno, el estar ahí peleando, el estar ahí luchando, perdonad un momento, es que estamos teniendo un problema con los auriculares y me están distrayendo. Vamos a ver si los cambiamos y nos podemos oír todos perfectamente, porque de momento no nos estábamos oyendo. Aquí está nuestro técnico intentándolo. Seguimos. Sigue. Seguimos, no pasa nada. Entonces, no sé, yo creo que la sensación, eso, cuando llega la gente a las asambleas, es una sensación de, bueno, estos pobres pininos aquí que van a poder conseguir, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer? Y bueno, claro, para mí la sensación es un poco diferente porque yo llegué a la asamblea de otro modo, ¿no? Pero por ejemplo, vosotros dos, que sí que llegasteis con un problema de hipotecas, uh-huh. Pues eso, intentando quizás lo que podía ser ya la última solución, la última frontera, ¿no? Ante todo lo que estaban diciendo los bancos, no sé, ¿qué sensación percibís cuando llegáis a la asamblea por primera vez? Bueno, yo te puedo hablar de nuestro tema, vamos, el tema que nos atañe a mi familia y a mí, que era un tema de IRPH. Nosotros, vamos a ver, nosotros ahora mismo podemos pagar, lo que pasa que consideramos que estamos pagando más de la cuenta. Entonces, cuando llegué allí, la primera impresión que yo tuve es que nuestro tema era mínimo, porque, bueno, mi marido de hecho salió de allí encogido, porque hay familias que lo están pasando fatal, familias que, no sé, a veces la gente se piensa que las personas dejan de pagar la hipoteca porque les da la gana. Ah, bueno, ¿eh? Eso es algo que se oye mucho por ahí. Bueno, ha habido casos en los que les han dicho, bueno, pues si no podéis comer, no comáis, sí, pero la hipoteca hay que pagarla. Sí, y yo, vamos, animaría a todas esas personas que piensan así a que fueran un día a una asamblea y vieran a la gente que no es que no quieran pagar, es que no pueden. Hay gente que prefiere pagar un trocito de su hipoteca, aunque sea, y se están quedando hasta sin luz. O sea, escogen gente con familia, con niños, que dicen, no, es que yo voy pagando, en vez de 400, pagué 200. Y preferí eso, pagar los 200 de la hipoteca y no pagar el recibo de la luz. Y ahora mismo estamos con velas en casa. Dices, jolín, pues no es que no quiera pagar, es que no puede. Es que está sacrificando hasta un servicio mínimo. Gente que está yendo a Cáritas a por comida. Es que es horroroso. Gente que está quedando sin ningún tipo de prestación o con la ayuda familiar, los 426 euros. ¿Cómo se arregla una familia para pagar su hipoteca, para todos los gastos de casa, para comer? Es que hay casos que de verdad te parten el alma. Uh-huh. Y lo malo es que los bancos, claro, no tienen alma. Bueno, enlazando un poco con lo que decías de, bueno, gente que no tiene para pagar la luz y que incluso a veces lo quitan de ahí, lo poco que tienen para pagar la hipoteca. Sí. Hay un informe que, bueno, aunque es de marzo del 2014, está estos días circulando de nuevo, bueno, pues porque obviamente este año lo que se supone es que seguirán manteniéndose estas cifras, sino más altas todavía. Y es que dice que la pobreza energética ha provocado 200 muertes en invierno en Asturias. O sea, esto ya fue, ¿no?, en el invierno 2013-2014, uh-huh. Teniendo en cuenta la situación económica de la región, se supone que en el 2014-2015 habrá cifras similares. Hasta 69.000 asturianos con problemas económicos para poder encender la calefacción. Sí. Y son datos de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. O sea, no es que lo haya hecho cualquier persona así a ojo, a voleo, ¿no? Preguntando a los vecinos, no. La Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de las muertes adicionales que se registran en los meses fríos pueden ser atribuidas a una mala climatización de los espacios interiores. Este porcentaje se traduce en una estimación de 200 fallecimientos al año en Asturias, unos 7.200 en toda España. Y este dato figura en un informe sobre pobreza energética elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales. La pobreza energética, bueno, pues es un tema que ya lleva, digamos, afortunadamente, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en boca de todos. Está este concepto, se está, bueno, pues profundizando cada vez más. Y es algo a lo que ya se está pidiendo solución. O sea, no puede haber cortes de luz porque haya familias que no pueden pagarlo. No, por supuesto. Que son cortes de luz que, bueno, no solamente es la luz en sí, sino que pueden incluir calefacción, incluso muchas veces electrodomésticos tan básicos como la cocina, que puede ser eléctrica. Entonces, bueno, tenemos que tomar una solución ante eso. Si no se puede, pues bueno, las compañías eléctricas, que se forran bastante... Y vuelvo a lo de siempre, compañías eléctricas, consejeros, asesores. Estos asesores, que algunos nombres no suenan porque estaban en el gobierno, y que luego pasan a ser asesores de estas grandes compañías, cobrándose unos soldazos impresionantes, pues con todos esos soldazos, señores, tendríamos para que estas familias pudieran tener su suministro de agua, de luz, de electricidad. Y aquí, bueno, se está moviendo bastante bien en Cataluña. Se está haciendo una ILP, la ILP Habitats, contra la pobreza energética, justamente para que estos suministros no falten nunca a las personas, porque esto es muy importante. Ah, pues, sin tener en cuenta, bueno, el por qué sube de esa manera, que las subidas de la luz, bueno, no tienen nombre. Estamos pagando ahora mismo más de luz que hace, por ejemplo, 2 años. Pero el consumo es muchísimo inferior. Estamos gastando la mitad de luz y pagando casi el doble de lo que es el en el recibo. Pagamos bastante más de lo que es por las subidas que hemos recibido que por lo consumido por el realmente. Consumo. Uh-huh. El consumo, la gente lo estamos bajando. Pero las compañías, como tienen que llegar a un límite, a un superávit, pues nos suben el precio y punto. Sí, es lo que está pasando. Y pagar a mucha gente por ahí. Otro tema que vi hoy y que, bueno, me hace ilusión porque es un poco más del sí se puede, aunque, bueno, esto hay que tomarlo todavía así un poquitín de forma muy delicada. Pero un periódico, el Business Insider, dice que Blackstone, os sonará Blackstone, hace 2-3 semanas estuvimos aquí hablando aquí de este magnífico fondo buitre contra el que se hizo una campaña, no ya aquí en España, sino a nivel internacional. Bueno, pues Blackstone parece ser que a lo mejor se está arrepintiendo de su inversión en viviendas sociales en España. Por lo visto, según dice este periódico, las campañas de la PA y los activistas antidesahucios contra las firmas de Wall Street que compraron miles de viviendas de protección oficial en España se han intensificado y están causando un efecto que ha captado la atención de medios internacionales. Tanto Blackstone como Goldman Sachs son acusados en vídeos virales y en protestas ante sus sedes de subir las rentas y desahuciar a los inquilinos. Según el texto de este periódico, la polémica podría estar haciendo que se arrepintieran de la inversión y los responsables dicen que podrían retraer las inversiones internacionales de activos inmobiliarios en España. Aunque de momento las cifras están indicando que sus adquisiciones se han triplicado. Pero bueno, parece ser que empieza a hacer pupa, ¿no?, esta campaña denunciando lo que hacen estos fondos buitres y que, bueno, no les gusta la mala publicidad, a ellos solo les gusta la buena. Hombre, es el sistema que usamos nosotros con los bancos, solamente es darles mala publicidad para que ellos tengan que gastarse más dinero en hacer la buena. Sí, de hecho, desde PA Asturias aportamos nuestro granito de arena ese día y le hicimos una pequeña visita a algún banco de BBVA que también está metido en el ajo. Sí, porque lo recordamos que Blackstone está comprando, bueno, pues activos en toda España. Pero concretamente CaixaBank traspasó la gestión del 90% de sus activos inmobiliarios a este fondo buitre y BBVA ha adquirido, no sé si ahora mismo si todo, o por lo menos una buena parte de CaixaBank. Como aquí CaixaBank no la tenemos, pues nos fuimos al BBVA, que nos pillaba cerca. Sí. Además, al BBVA, oye, ya le tenemos cariño, porque debe estar metido en todos los ajos, porque no es la primera acción simbólica que le hacemos al BBVA, porque de pronto una financiera, otro banco, un fondo buitre, oye, y rascas y aparece el BBVA por el medio. Aunque van ellos como de muy legales, muy buenos y tal, como el Santander, otro que también, todos ellos muy bueninos. Tú les dices, no, a nosotros no nos han rescatado. Sí. No, nosotros no hacemos nada. No, nosotros no desahuciamos. Pero, ostras, en cuanto rascas un poco. No, y además la gente, vamos, muy bien, se solidarizaron bastante con nosotros. Una señora incluso nos preguntó que por qué estábamos allí y tal, y acabó llorando. Porque claro, la juventud que no tiene dónde ir y tal. Bueno, la verdad que la gente respondió muy bien. La gente siempre responde bien cuando se les informa, cuando se les dice la verdad. Sí, muy bien. Pero lo que pasa que, bueno, estamos siempre con estos medios de mala información que están pagados por los bancos. Porque, por ejemplo, en el caso del Santander que comentábamos ahora, la publicidad que se gasta es impresionante. Sí. Y claro, si un medio tiene que sobrevivir a base de estas publicidades, no va a hablar en contra de quien se lo está pagando. Bueno, pues estos pequeños apuntes de cositas que han pasado a lo largo de esta semana queríamos comentarlas aquí, pero sobre todo porque nos pilla cerca otra vez una gran enhorabuena a José Antonio. Ay, sí. A ver si se pasa por aquí un día y nos cuenta algo más. Y ya sabéis, con la paz sí se puede. Siempre aciertan con la música que me ponen, que nos anima mucho en este estudio. Como dice la canción, bueno, pues let's go, vamos allá. Parece ser que el otro día hubo un pequeño problema técnico y no quedó muy bien registrado, bueno, pues lo que habíamos hablado tanto del IRPH como de la segunda fase de la ejecución hipotecaria. Entonces vamos a repetir hoy un poquito, bueno, pues lo que habíamos comentado de una forma quizás un poquito más resumida. Para aquellos que nos hayan estado oyendo, nuestros cientos, miles de oyentes que tenemos ahora mismo, para no cansarles. Y que quede registrado, porque sabemos que es mucha la gente que, bueno, que después escucha los podcasts, porque no puede escucharnos en directo. Y entonces, bueno, tenemos interés en que ese podcast quede bien registrado, porque son dos temas muy interesantes. Entonces, bueno, Sandra de nuevo nos va a comentar un poquito pues el tema IRPH, cómo surgió. Bueno, pues porque estamos luchando contra él, etcétera, etcétera. Sí. Dinos. Bueno, más que nada, hacemos un poco de memoria y decir que el IRPH existe hace bastante tiempo. En principio era el IRPH cajas, entidades y bancos, coexistían los tres. Y desde Europa dio orden al gobierno de que fuera eliminándolos porque no son justos. Les acusaban de falta de transparencia. Total. Hay que recordarlo. Sí, entonces el gobierno quitó el cajas y el banco y dejó las entidades. ¿Y por qué esa falta de transparencia? Bueno, pues simplemente por poner el ejemplo de las cajas, ¿no? Hay 20 cajas y en fecha X cogen los tipos de interés que han dado todos, hipotecarios, personales, y hacen una media. Lo suman, cada caja suma su IRPH, lo suman todos y luego los dividen por el número de cajas. Entonces, claro, te salen unos números altísimos. Uh-huh. Ahora mismo, bueno, cuando desapareció el Cajas, el último que se publicó estaban 3,9 y algo. Ya ves que la diferencia con el Euribor, por ejemplo, que está controlado por Europa, es impresionante. Bueno, sobre el Euribor también podremos hablar algún día. Hay que recordar el escándalo del Libor, sí, y el Euribor es bastante sospechoso. Pero bueno, pero claro, bueno, a nosotros la verdad que nos vendría muy bien ahora mismo, ¿no? Nos vendría muy bien, porque claro, de pagar un 0,19 que está ahora el Euribor a pagar un 3,9, pues claro, fíjate la diferencia. Y como comentábamos el otro día, claro, es una diferencia igual de 200, 300 euros al mes. Es una barbaridad. Sí, bueno, además, si como bien decías, el IRPH, este índice para el pago de interés, vamos, para el pago de hipotecas, no es nuevo, es creo que recordar 1999 y antes también, por ahí, sí. Probablemente sí, antes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, estaba ahí, lo utilizaban algunas pocas entidades y demás, sí. Pero ¿qué pasó? Bueno, como el Euribor en esas épocas iba subiendo y, bueno, alcanzó unas cifras bastante, bastante altas, no les preocupaba mucho. Pero claro, todo lo que sube baja. Sí. Entonces, cuando el Euribor se vio que empezaba a bajar, vieron el chollo en el IRPH. Sí. Y entonces cada vez más entidades fueron las que empezaron a aplicar el IRPH. Sí, de hecho, perdona, el grueso de las hipotecas firmadas con IRPH son del 2005, 2006 y 2007. Y se nos vendió como un índice muy estable. Yo cuando digo muy estable, mucha gente que lo conoce dice, sí, no, claro, si es que no se mueve de ahí. Estable es. Sí, era un falso interés fijo casi. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, claro, se te vende eso. Te dicen, bueno, ya lo comentamos el otro día, no te preocupes, porque el Euribor baja y el RPH también baja. Va a ir un poco más lento. Y dices, vale. Dice, pero luego a la hora de subir, cuando el Euribor suba, el tuyo también va a subir, pero más lento también. Dices, vale. Pero vamos, nos han engañado como chinos. Sí, además ahora se está produciendo una cosa muy curiosa y es cierto que el IRPH prácticamente no se movió durante años. Si bajaba nada. Sí, nada. Los valores prácticamente inapreciables. Pero desde hace unos meses, cuando ya la lucha contra el IRPH se ha hecho más fuerte, cuando ya se ha empezado a ganar casos con el IRPH, está bajando. Tanto que en un año ha bajado más de un punto. Sí, el que quedó, que es el entidades, está empezando a bajar, que es el que sobrevive. Y es ahora estamos luchando para que desaparezca ese también. Y para que se declare, vamos, que es totalmente manipulable, abusivo, y que toda la gente que le ha quedado entidades, o que le ha quedado el Cajas fijo, o bueno, es que hay varias variaciones. Ahí la liaron bastante, sí. Tenían el IRPH, dicen que bueno, que va a desaparecer, entonces bueno, hay que ver si en la hipoteca hay sustitutivos definidos. Exactamente. O si no los hay. Claro. Pero incluso habiéndolos, ha habido bastantes líos, ¿no? Sí, sí, mira, porque mira, el otro día acompañé a un chico afectado que vino a la PA. Y es que me hizo, es una anécdota, que me hizo muchísima gracia. A este chico le quedó un 3,9 fijo para siempre. Y bueno, fue a la PA, entonces habíamos quedado y fuimos y le pregunté. Digo, oye, ¿y tú cómo te enteraste de que desde la PA se estaba empezando a mover esto? Dijo, no, es que tengo una amiga en Lugones que me dijo, oye, qué raro esto. Dice, déjame tu escritura que se la llevo a un amigo abogado. Y el amigo abogado dijo que no lo veía claro. Que la hipoteca esta de la Caixa, que es igual que la mía, que fuera a hablar con la PA, porque él que no sabía la salida que podía haber, porque no entendía aquella escritura. Un abogado. No es el primer caso, ¿eh? Sí, muchos abogados nos dicen que las escrituras no las entienden. Y bueno, nada, fuimos hasta la Caixa a pedir el cambio de IRPH, porque claro, él tiene un 3,9, le quedó el más alto, y fuimos a pedir que lo cambiaran a las entidades, porque está el 2 con algo, ¿no? Entonces, bueno, es un punto que él se va a ahorrar un dinero ahora mismo y el día de mañana, si quiere denunciar a las entidades por abusivo, también puede hacerlo. Es un poco un poco de oxígeno darle a la gente, ¿no? Y cuando llegamos allí a la Caixa, presentamos el escrito, la directora no estaba, estaba de vacaciones, y fuimos allá a atención personalizada. Y le dice la chica, yo estaba con él, y le dice la chica, pero ¿por qué quieres cambiarlo? Si esto está muy bien. Y dijo, no, presento el escrito y ya está. Y y dice, para ellos está estupendo. Y dice ella, pero si tú tienes el IRPH cajas fijo y el IRPH entidades que me estás pidiendo, es lo mismo. Uh-huh. Y yo me quedé como diciendo, ¿estás segura de lo que le estás diciendo? ¿Le estás diciendo que el cajas y el entidades es lo mismo? Y ella, que es que no. Y yo, pues dijo yo, pero bueno. Estamos hablando de la persona que en teoría te hace las hipotecas. Sí. Es quien te las vende, es un comercial que te vende la hipoteca. O sea, y no sabía de momento que el IRPH Cajas había desaparecido, sigue de mano. Y en cualquier caso... Bueno, ¿y entidades es otra cosa? O sea, es otro. Pero es normal que no lo sepan, ¿no? Porque si saben lo que venden, son psicópatas. Y yo entiendo que hay un pequeño grupo que son psicópatas, pero habrá gente... Dile a un compañero que conocemos mucho que te dé un día de estos un informe que tiene sobre los psicópatas en donde están trabajando. Sí. Bueno, yo tengo curiosidad de verlo. Pero, yo es que es que me asombró. Dije yo, jolín, es como si vas a vender pollo si no sabes lo que es una pechuga. Uh-huh. Es que no sé, es que me quedé un poco sorprendida. Sí, bueno, a veces no sabemos si es que son tontos o se hacen, vamos. Ya, no lo sé. Bueno, la cosa es que el compañero presentó el escrito y está esperando la contestación. Uh-huh. A ver. Sí, porque eso, había varios tipos de escrituras donde no había ningún tipo de sustitutivo. Uh-huh, eso es. Había otros donde se hablaba del sustitutivo el que se eligiera en ese momento, que sí. Entonces son los que están pasando a IRPH entidades. Sí. Había otras, que es el caso de la Cucha, que son las que más están revolviendo ahora la gente de la Cucha, ole por ellos, ahí en Guipúzcoa, donde tenían en su mayor parte definido que el sustitutivo era Euribor más uno. Sí. Y luego hay gente a los que el IRPH que tuvieran en el momento de la desaparición se lo dejaron como un fijo, con lo cual, bueno, como el caso de este chico que cuentas. Y es que además tú en ningún momento firmaste un interés fijo. Uh-huh. Entonces, pues sí, en caso de que no tuviera sustitutivo, el gobierno establece en la ley de emprendedores que sí, que pasan a entidades directamente. En caso de CUTSA, se hicieron los locos e intentaron retrasarlo. Uh-huh. Sí, decían que bueno, que hasta que no se produjera la revisión de la hipoteca. Sí, pero bueno, se presentaron denuncias y han ganado 30 y pico denuncias. Y al hilo de esto, si me permites, decir que el día 16, que para los afectados del IRPH es algo muy importante, el día 16, José María Erauskin y Maite Ortiz, los abogados de la PA de Guipúzcoa, dos abogados que trabajan altruistamente con la PA, tienen 5 minutos en el Parlamento Europeo para plantearles y explicarles lo que es el IRPH y a ver si Europa se pronuncia y obliga al gobierno a que desaparezca. Y que desde luego que se ponga un sustitutivo justo para todos. ¿Qué pasa en Euribor y listo? Exactamente. Entonces, bueno, a ver, por lo menos que hay mucha gente que está escribiéndoles y a ver si Europa empieza a hacer un poco de caso y vamos respirando todos un poco más. Hay incluso el caso también de la sentencia que declaró nulo el IRPH y que esa hipoteca ahora mismo se está pagando a interés cero. Sí, ¿sabes el problema que hay, Celia? Que claro, para demandar tienes que tener dinero. ¿Eh? Era lo que hablamos el otro día. Claro, tú puedes pedir la justicia gratuita, pero este es un tema muy complicado. Entonces tienes que tener un abogado que sepa mucho de esto, especializado, como esta pareja que te dije de abogados de Guipúzcoa. Y luego hay otro despacho también que pasa que esos están cobrando en Cataluña y están consiguiendo mucho, pero claro, son 2.500-3.000 euros, y desde luego la gente que tiene problemas para pagar la hipoteca no los tiene. Sí, pero bueno, yo aquí quiero hacer un apunte. Sí, vale, un abogado te cobra, sí, tal y cual. Pero normalmente hasta que la gente no se agrupa y empieza a pelear por ello, no hay abogado que valga. Sí. Y luego, bueno, si se produce, digamos, una presión popular, sí, no, eso está claro. Tiene que acabar con ello y a través de la palabra, bueno, pues está haciendo bastante, como en el caso este de los compañeros de Guipúzcoa, ¿no? Porque luego, bueno, cuidado con los abogados, que sí que... Claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en la cláusula suelo. Sí. Que aquí se está vendiendo mucho grupos de abogados que se anuncia muy bien, eliminamos la cláusula suelo. Claro. Vamos a ver, señores, que esto se hace gratis, que cualquier persona va y siguiendo unos meros trámites consigue la eliminación de la cláusula suelo de su hipoteca, sino que le pregunten al compañero Iván y todo lo que ha peleado. Entonces, bueno, con el IRPH también cuidado, porque sí, vale, te lo eliminamos, pero luego si no te lo eliminan has perdido el dinero del abogado y sigues pagando el IRPH. Exactamente, no, entonces, luego cuidado ahí también. Claro, las PAS están trabajando muchísimo, vamos, es que hasta haciendo panfletos, cada uno con un pequeñito grano de arena que pongas ahí, yo creo que valen. Oye, el que puede, que denuncie. Eso está claro. Y se crean precedentes. Eso está muy bien. Porque luego, oye, nos podemos beneficiar todos. Date cuenta que hay casi 1,5 millones de hipotecas. Con IRPH. Con IRPH. Uh-huh. Y lo que pasa es que mucha gente no lo sabe que lo tiene. Entonces, bueno, lo que hablamos otro día, vas pagando. Sí, porque además en las hipotecas tampoco aparece así. IRPH. No. Aparece con otra definición. Sí, es el índice de referencia De la media de los bancos, sí, de no sé qué, de porque, cajas, porque sí, porque además es lo largan, sí, ¿no? Sí, de eso y se te quitan unas ganas de leer la hipoteca, si los abogados no entienden la hipoteca, luego nos dicen a nosotros, pero es que esto lo leíste, es lo que firmaste, pero vamos a que no hay Dios que lo entienda. Sí, sí, sí, no, eso está claro. De referencia de préstamos hipotecarios del conjunto de entidades. Ahí, ese está, es el entidades. Y si le cambias entidades por cajas, es el cajas. Y si no, por bancos, sí. Sí. Pero claro, tienes que ser ahí. Un poco, sí. Pero bueno, eso, lo que decimos siempre, currárselo y trabajárselo, no dejarlo en manos de los demás. A ver, que es nuestro problema y que nosotros tenemos que pelear por ello. Y que si nosotros no vamos a pelear por ello, mal van a hacerlo los demás. ¿Qué más nos puedes contar así del IRPH ahora, así rápido, en 2 minutos? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, eso, que sobre todo Cataluña y Guipúzcoa es lo que se está moviendo más. Yo no sé si es porque... lo hablamos otro día. Claro, en Guipúzcoa, por ejemplo, funcionan mucho con Kutxabank. Uh-huh. En Cataluña con CaixaBank, con la Caixa. Entonces, claro, hay mucha más gente afectada. Lo que pasa que, según un informe que sacaron el otro día, aquí en Asturias hay 10.000 hipotecas firmadas con IRPH. Y porque, bueno, aunque estamos hablando de bancos, cajas, financieras también se han acogido a aplicar el IRPH. Sí, por ejemplo, UCI, que pertenece al Banco Santander. De hecho, tenemos compañeros en la PA que están afectados por ello y también... tienen ahí una lucha constante, están pidiendo el cambio a Euribor, lógicamente, y bueno, vamos a ver poco a poco, a ver si se van consiguiendo sentencias y la gente se puede ir cogiendo a ellas. Porque algún día, es que ahora que dices lo de UCI, algún día hablaremos de la oscura de relación de UCI y el Banco Santander. Sí. Ese Banco Santander tan magnífico, que no ha coincidido nunca hipotecas de riesgo, las conocidas como las subprimes y demás, y entonces que él no nos ha mojado, él no ha hecho estas cosas. Bueno, pues hablaremos algún día de eso, de esa oscura relación entre los bancos Santander y UCI. Sí, no, este IRPH está todo en Cajastur, ahora mismo están también metidos en el ajo, es que están todos, el BBVA también está con las entidades, es que están todos, o sea, en mayor o menor medida están todos ahí metidos. Es buen negocio, ¿no? Normal que estén... Sí, por supuesto. Negocio y abusivo. Entonces, Cajastur y todos estos bancos tienen que estar ahí... Ahí a piñón. Sí. Eso está claro. Sacando la pasta. Bueno, Sandra, me comentabas también el otro día que sobre el IRPH hay muchas cosas más que hablar porque hay varios IRPH según la entidad, bueno, según el banco y demás que lo esté aplicando. Entonces, que ibas a recopilar un poco de información, ¿no? Sí. Para que cada afectado de cada una de las entidades sepa exactamente cuál es su IRPH, cómo le va a afectar en su hipoteca y demás. Sí. Pero de esto hablaremos la próxima semana, ¿no? Muy bien. Venga, Sandra. Gracias. Y un saludo. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging around. Aquí Tom Jones animándolos la velada hoy. Ya sé que me están poniendo una música que me está moviendo de la silla sin parar. Jorge, vamos a tener que repetir todo eso tan estupendamente explicado que nos dijiste el otro día sobre la segunda fase de la ejecución hipotecaria. Vamos a hacerlo, bueno, pues una forma un poco más concisa, si quieras, para que no resulte tan cansino al repetirlo, ¿no? Aunque somos especialistas en el cansinismo. Decíamos que la segunda fase de la ejecución hipotecaria empezaba cuando te llega el tocho. Sí, pero bueno, antes de llegarnos el tocho llega el burofax, que nos pide todo el dinero que debemos hasta ese momento. Uh-huh. Al llegarnos el burofax, pues nos dan 15 días o 20 para pagar, dependiendo, para pagar lo que debemos hasta ese momento. Después ya es cuando nos llega el tocho, y en esa, cuando nos llega el tocho, que es la ejecución hipotecaria, quiere decir que el banco ya se quiere deshacer de nosotros, y entonces que nos pide todo el importe pendiente hasta ese momento. Que rebobinamos. Vamos a ver, tú tienes problemas para pagar una cuota de hipoteca, ponle 500 euros. Te llega el burofax y te dice que lo tienes que pagar todo lo que debes a la vez. Ponte 2.500, 3.000, sí, porque bueno, luego sube, claro, con intereses, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si no podías pagar 500, mal vas a poder pagar todo eso. Pero es que si no pagas todo eso, resulta que dicen, bueno, pues vale, mira, te lo voy a poner fácil. Todo lo que me debes de la hipoteca, me lo das ya. Más costas judiciales. Más costas judiciales. Claro, que ya hoy impuestos. Lo primero que debemos de hacer cuando nos llega la ejecución hipotecaria o el tocho, como lo queramos llamar, es ir y pedir justicia gratuita. Tenemos 10 días para solicitar la justicia gratuita. Cuando solicitamos el abogado de oficio y la justicia gratuita, que vamos, no explicamos cómo se solicita. Sencillamente que vayan al juzgado, al juzgado y allí ya al colegio de abogados, sí, ya se les informa. Ya se les informa. Y después de esto, pues cuando solicitan la justicia gratuita, lo que sí tienen que tener en cuenta es que deben pedir que se les paralice la ejecución hipotecaria por indefensión jurídica. Entonces, efectivamente, asegurarse de que queda todo paralizado hasta que les tengan abogado. Sí, porque muchas veces no lo dicen y después vienen, sigue la parada delante hasta que llegue el momento, ¿no? Entonces, se paraliza unos días, pueden tardar 20 días, una cosa así, en llegarte lo que es lo de la justicia gratuita denegada o aprobada. Son 14.000... sobre 15.000 euros al año lo que no puedes pasar para que te den justicia gratuita. Sí, se basa en el indicador el IPREM. Sí, son dos veces el IPREM. Pero con 14 pagas. Uh-huh. En vez de... Aunque bueno, luego puede haber algunas cosas, aunque sí, te pases, puede haber algunos elementos que hagan que sí que tengas derecho ahí igualmente. También te la... es más difícil, por ejemplo, teniendo bienes a tu... porque hay veces que incluso teniendo te ponen de excusa para no dártela la hipoteca que tienes en ejecución. Sí, claro, porque eres propietario de una vivienda. Porque eres propietario de una vivienda. Es que hay veces que hasta eso te lo ponen por... Bueno, si nos la deniegan, tenemos que recurrir. Volver a recurrir a la denegación. Para recurrir la denegación de justicia gratuita, dentro de los documentos útiles de la PA está el documento que se puede presentar, vamos. Sí, en los documentos útiles de la paz tenemos para presentar la primera, para presentar la segunda y para presentar las daciones en pago, tenemos de todo. Hay de todo, sí, con botica. Y gratis. Sí, que es muy importante. Es muy importante, digo yo, ¿eh? Bueno, pues nada, después de solicitar la justicia gratuita y si nos la han aprobado, una cosa importante de lo de la justicia gratuita es que en los 3 años siguientes a que acaba la... Una vez finalizado el procedimiento. El procedimiento, todo el procedimiento. Todo, sí. Tienes 3 años que no puedes pasar tampoco la cantidad indicada para la justicia gratuita, ¿vale? Sí, porque esa adjudicación es provisional. Es provisional. Provisional durante 3 años. En 3 años se pueden reclamarte que pagues lo que te costó el abogado y el procurador, más todas las costas que te has ahorrado en ese procedimiento. Pero yo creo que merece la pena, solicitarla. Hombre, malo será, ¿no? Sería estupendo que claro. Cambiaras tanto de situación económica, ¿no? Que te si la reclamaran, pero, por ejemplo, eso, pues, bueno. Algo así, una herencia de un tío de América. Sí, pero es muy importante que la gente sepa que... Sí, que... porque además cuando vemos lo de adjudicación provisional, exactamente. Pues la gente a veces se queda un poco así, ¿no? Sí. Entonces la provisionalidad es eso, ¿no? Durante 3 años no pueden haber alteraciones sustanciales de la situación económica. Bueno, total, que ya tenemos solicitado al abogado de oficio, paralizado todo. Y entonces después lo siguiente que ya nos tiene que hacer el abogado de oficio es mirar las cláusulas abusivas, que las habremos mirado nosotros también antes, a ver qué cláusulas abusivas hay, porque hay muchísimas. Podemos nombrar alguna, la cláusula suelos, el IRPH... Si te parece, como hay muchas, sí. Nómbralas un poco de pasada y sí. A ver si le dedicamos un programa, bueno, pues hablar más a fondo de las cláusulas manipulación abusivas. Manipulación del Euribor, cuota final, el redondeo al alza, comisiones por reclamación, intereses de demora abusivos... Los intereses de demora abusivos son una de las... Pero vamos... Que todo esto tampoco te va a significar mucho a la hora de paralizar la hipoteca, porque lo único que vas a conseguir es pararla un tiempo hasta poco tiempo. Bueno, pero eso hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? Aunque no resuelvas el problema final, es una forma de presión importante al banco y aunque ganes una semana más para negociar y hacer acciones y denunciarlo públicamente... Bueno, solo quería decir que tiene mucho valor eso, ¿no? Sí, ahora tiene un poco más que antes, porque antes era lo que iba a decir después, que antes no se paralizaba la ejecución mientras que no te lo resolvieran. Ahora sí, ahora queda paralizada un poco de tiempo hasta que te lo contestan, ¿no? Oye. Y que los jueces también sepan esas cláusulas abusivas que todo el mundo tiene en sus hipotecas, creo que también es importante. Otra cosa es que quieran verlo, ¿no? Claro. La mayoría de los jueces no lo ven, ¿eh? Tienen ya. Unas gafas un poco raras y no... Pero bueno, hay que machacarles y decirles sí. Que tenemos esas cláusulas abusivas. Y si hay una cláusula abusiva, vamos a ponernos en el mejor de los casos, no has presentado recurso por cláusulas abusivas, el juez te dice que sí, que la reconoce, ¿qué pasa? Pues nada, te lo quitan la cláusula abusiva y ya está, tan contento. ¿Pero no te devuelven el dinero? Pues no, si es, depende de la cláusula abusiva que sea, supongo, ¿no? Es de recibo. Si es del Euribor, que te han cobrado un Euribor muy alto o una cosa así, no sé. Entonces, ¿devuelven el dinero? Es que no lo sé. Es que, no. Que yo sepa, no he oído ningún caso. Ahora... No se conocen casos cercanos. No. Te la anula, sencillamente te las anula y luego, bueno, pues el procedimiento sigue adelante y se consideraría la hipoteca sin esa cláusula. Es que sí, pero bueno, entonces ya lo siguiente es la subasta. La subasta te llegará una... No te tiene ni que llegar a ti el aviso. Es decir, a ver, un momentito, es que me estoy perdiendo. Se presenta el recurso por cláusulas abusivas, sale el auto correspondiente y entonces continúa el proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, continúa ese plazo que te dieron para que lo pagaras todo, ¿no? Sí, sí. ¿Agotado ese plazo? El plazo se agota cuando es la subasta. Uh-huh. Hasta el momento de la subasta puedes... No, pero quiero decir, te han dado X días para, hombre, sí, para pagar todo, ¿no? Pero para pagar todo, que son 20 días, una cosa claro, así. Claro, por eso, ese plazo se agota. Oh, claro, ya estamos hablando de 2 o 3 meses cuando vamos en esto, ¿eh? Ya hemos avanzado 2 o 3 meses, es que me has dicho rápido y me has liado. Vamos, bueno, total, que tú no pagaste los tropecientos mil euros que le debes al banco. Claro, entonces te dice, vale, pues... Vamos a subasta. Vamos a subasta. Vamos, hasta el momento de la subasta puede... De la subasta, no, de la... Si la subasta sale desierta, hasta el momento de que el banco se quede con la se quede con la vivienda, puedes ingresar todo el dinero y ya se acabaría el proceso. Difícil lo veo eso, que si no puedes pagar una cuota, ¿cómo bueno, vas a pagar toda tu nunca se sabe tu deuda? Hay muchos familiares de Cuba y cosas así, sí, que bueno, pueden, o que te toque la lotería el día antes. Claro, todo puede ser, ¿no? Siempre hay posibilidades para todo. Bueno, sí, sí. La subasta. Se la avisan al procurador y el procurador lo manda al abogado y el abogado te avisa a ti. Uh-huh. Pero no tienen por qué, para la subasta no tienen por qué avisarte a ti directamente del juzgado. ¿Vale? Ni a tus avales tampoco, ¿no? Es que estaba hablando de hipotecas sin avales. Ah, es que sin avales. Es que los de los avales sería otro... Sí, sobre los avales también hay mucho que hablar. Hay mucho sí. que hablar y nos meteríamos en camisas de 11 varas. Porque los avales solamente es un programa entero. Sí. Si quiere hacer, ya otro día hablamos de los avales. De los avales, sí, también. También podemos hablar de los avales. Sí. De cómo les engañan. Sí. ¿Cómo va el piso a subasta? Cualquiera puede pujar por esa vivienda. Menos el propietario que es uh-huh, uh-huh. habitual, sí. Cuando se va a subasta, pues la vivienda sale por el 70. Si es vivienda, aquí hay dos cosas: si es vivienda habitual o si no es vivienda habitual. Si es vivienda habitual, puede salir por el 70% del valor del a precio de... Perdón. Sale a subasta. Si nadie se la queda, el banco... Sí, sí, sí, sí. Perdona. Es que avancé mucho en poco tiempo. Con este dato que ya gasta, que ya se la queda al banco sí, directamente. Sí, sí, que ya se la queda al banco directamente. Bueno... Pero normalmente, hoy por hoy, no suele haber subasteros que se tiren detrás de una vivienda, a no ser un chollo de estos muy... que los hay, ¿eh? Efectivamente, antes en subasta había gente especializada en quedarse con sí. esas viviendas, pero ya desde hace algunos años las subastas son declaradas prácticamente todas desiertas. Yo el único caso fue uno que tuvimos hace poco, que era que había salido a subasta un piso por, no sé si 16.000 o 20.000 euros, mm-hmm. una cosa así... Y sí lo cogieron los subasteros. Sí, pero si no habitualmente no suelen presentar, suelen ser subastas desiertas. Lo que pasa es que también estamos hablando de esta. Es que me he saltado ahí una parte. No sé si es importante o no, pero la parte que nos hemos saltado también es si fuimos a ejecuciones hipotecarias por el juzgado, pero también pueden ser por notaría. Por notaría. Sí, pero bueno, eso lo puedes comentar después. Sí, sí, lo hemos saltado así, porque la mayoría, que yo sepa, no son por... Bueno, decían, a ver, hay dos tipos de ejecuciones hipotecarias, que son las judiciales y las extrajudiciales. Sí. Las judiciales, bueno, pues es todo el procedimiento que estabas comentando ahora. Y las otras se hacen directamente en notaría. ¿Cuál es el problema? Que ante una ejecución en notaría pues no tienes recursos, no puedes presentar este recurso que decíamos, etcétera. Son muchísimo más rápidas y sencillamente bueno pues El notario se adjudica, te hace la ejecución, el proceso de ejecución y listo. Había hace unos meses, decían que con uno de estos parches que lleva haciendo el gobierno, que iban a eliminar las subastas extrajudiciales, pero resulta que no, que en lugar de eliminarlas, les han dado todavía como más valor. Sí, sí, sí. Han facilitado que se realicen las subastas extrajudiciales. Lo cual, vamos, si es que si en el otro estás indefenso, en esta ya ni te cuento. Sí. Sí. Pero estábamos con que la subasta se había declarado desierta y entonces el banco se queda con la casa. El banco tiene 20 uh-huh. días para adjudicarse la vivienda y se la adjudicaría por el 70% o el 60%. Eso siendo vivienda habitual. Sí. Que también... Sí, ese es un detalle importante. Sí, uh-huh. sí, porque si no es por el 50%, que el 50% en pocas cantidades no es mucho, pero el... un 10% en una cantidad como suelen ser las hipotecas, las ejecuciones hipotecarias, que suelen ser 100.000 euros de ahí para arriba, pues normalmente es una cantidad ya 10% curioso. Es bastante interesante. Aquí bueno, pues como siempre hubo la trampa. Antes todas las viviendas se subastaban al 50%, o sea, perdón, se quedaba el banco con ellas al 50%. Zapatero, en una de sus leyes, bueno, pues hizo este aumento al 60% para la vivienda habitual. Habitual. Y se decía que en la ley de mayo, la 1/2013, el segundo tercer parche, ese era el tercer parche de este magnífico gobierno. No, del PP. De estos sí. Ese fue el tercero pero de es este. Es que de esta ley. Desde 1908, pues hay parches por todos lados. Digo de este gobierno. En el 1947 fue el más grande. Sí, pero recuerda que este gobierno iba a acabar con los desahucios a base de parches. Entonces, en la ley de 1 de mayo de 2013 se comentó que este valor todavía se iba a subir al 70%. Bien, vale, nos pareció estupendo, hasta que leímos todo. La letra pequeña, sí, como siempre. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que se subasta al 70% siempre y cuando el valor... Que nos tengas que pagar, que el banco no nos tenga que devolver dinero a nosotros. Por ejemplo, si el banco nos tiene que una hipoteca al 70%, el banco nos tendría que devolver un euro. Pues nada, se subasta al 60%. De forma que tú siempre quedes debiéndole dinero que al banco. Que tú siempre quedes debiéndole... Y esto es una injusticia, porque muchas veces... Alguien que ha pagado más de una misma hipoteca, pues le queda más que a otro que ha pagado menos. Sí, claro, pero todo depende de los valores. Todo depende de los valores. Ah, un detalle importante también, que el valor que se toma para estas subastas, cuando estamos hablando del 60, el 50%, ¿este porcentaje de dónde se toma? Del precio de la tasación a efectos de subasta. Que no es la tasación normal. Aquí ya nos mete el banco todos los gastos judiciales que él consigue y por intereses hasta de toda uh-huh. la hipoteca. Entonces suelen ser bastante altas las... Sí, estas suelen ser más altas. Sí. Pero esto hay que fijarse. Normalmente este valor, la tasación a efectos de subasta, suele venir reflejada en la hipoteca. El caso es encontrarla, ¿eh? El caso es encontrarla. Sí, porque hay veces que cuesta lo suyo. Sí, sí. Entonces, claro, puede confundirnos, ¿no? Porque no es el valor en que compraste el piso, no es el valor en que se tasó la vivienda, no es el valor de la hipoteca. Aunque sí, a veces puede coincidir. Yo he visto varias hipotecas en las que el valor de tasación efectos de subasta coincide con el valor de tasación de la vivienda, ¿eh? La mía. La tuya, por ejemplo. La mía, sí. Hay varios, o sea, hay casos. Sí. Viene siempre especificado en un apéndice aparte, ¿eh? Sí. El valor de tasación efectos de subasta de la vivienda será tal, pero muchas veces nos remite a que será el mismo de tasación de la vivienda. Sí, sí, sí. La mía, Tracy. Sí. Pues, hombre, puestos... Que sea el otro, el más alto, ¿no? El que lo incluye todo. Pero bueno. De todas maneras, bueno, un momento, perdona, Jorge. Que si llevas 15 años pagando, es un pequeño inciso. Con los intereses que te ha cobrado el banco, desde luego tu piso ya lo tienes pagado y bien pagado. Sí, ¿eh? Pero bueno. Que te quiero decir que el banco nunca pierde. Los primeros 10 años se pagan... Sí, por eso, no. Que pagas intereses. O sea, que el banco nunca pierde. y si no es vivienda habitual, pues el 50%. ¿Que cómo lo saben ellos? Pues se enteran hasta la hora que vayas a ir a mear, ¿eh? Eso ya por descontado. Que el banco se va a enterar, pero de todo. Bueno, se enteran, pero también según les convenga, ¿no? Porque conocemos un caso muy cercano donde es vivienda habitual, pero estaban retorciendo la historia a su manera para que... Ya. Para que fuera considerada no vivienda habitual. Sí. Esto lo hacen ellos también según les convenga. Bueno, más o menos aquí hemos llegado entonces a la subasta. Una vez subastada la vivienda, pues ya... Un inciso. La gente cree que cuando marcha de un piso porque lo desahucien o porque vaya ya haya sido subastado, por lo que sea, que se puede llevar todo, arrasar como... Eso están haciendo... más daño para ellos que para el banco. Hay que llevarse lo que es, lo que hay que llevarse, no llevarse radiadores de agua, no llevarse calentadores, cosas, vitrocerámicas, baños, cosas de esas, porque luego el banco, porque hay mucha gente que cree que rompiendo las ventanas le haces un desperfecto enorme al banco, no le haces nada, porque eso te lo puede meter el banco a ti judicialmente y no por lo civil, sino por lo penal, porque le has hecho un daño. Entonces, que tenga cuidado la gente con esa chorrada, porque parece una tontería y después vienen los problemas. Bueno, un detalle, porque a lo mejor es que estamos dando también una visión un poco equivocada. Este es el procedimiento, efectivamente, todo el proceso de la ejecución hipotecaria, todo lo que está contando el compañero Jorge, todo lo que contó el otro día también. Y este es el procedimiento, digamos, si no pasa nada por el medio. ¿Qué puede pasar por el medio? Bueno, pues por el medio puede pasar que tú hayas contactado con la PA. Sí, que estés asistiendo a las asambleas, que estés participando y que estemos negociando con el banco. Hay que recordar que una vez que tú pues eso, ¿no? Vienes a la PA, recibes el asesoramiento y empiezas a participar a negociar con tu banco la vivienda, aunque este proceso se esté desarrollando, por un lado, nosotros siempre vamos a estar negociando con el banco por otro. Y podemos conseguir cosas, bueno, pues como lo que comentábamos antes, la dación en pago del compañero José Antonio. Sí. Bueno, se nos ha echado el tiempo totalmente encima, así que vamos a despedirnos muy rapidito. Jorge volverá el próximo día con la tercera fase de la ejecución hipotecaria. Y, bueno, pues despedirnos recordando que este viernes no hay asamblea de asesoramiento colectivo, que es día festivo, pero que volveremos el viernes de la semana próxima, aunque antes estaremos aquí el miércoles, bueno, pues como siempre, con la PA en los talones. Hasta el próximo miércoles. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever